se contorsiona al aire. Danza, liberadora danza, cimas de oro, relámpagos, águilas, y las palabras dan caza su reflejo en las aguas maternales. Ondulación de fuegos en que arden los nombres, derraman sus cenizas por regazos de espuma. Se entregan a la promisoria negación que esplendente en la turbadora boca de los muertos se hizo no, donando vida a la vida de los vivos. Y fue no, ala de abeja cortante para máscara, gota de miel y leche que desmorona la casa. Sea en nosotros la piel verde y negra del bosque, húmeda intimidad, la espesura de nuestro cuerpo. Reinicia tus pasos alimentándote de rebeliones en la conjunción del arco iris y del gesto de la mano. Deseo, no posesión, haya natura en el deseo, presencia de lo común entre los vivos y los muertos.